evidenciado una serie de irregularidades en la causa judicial. El día 20 de septiembre, cuando se encontró ese cuerpo calcinado en el Camino Negro, ese cuerpo que continúa siendo un NN, lo que no nos dijeron, que esa misma noche los guardaparques del lugar habían hecho dos identikits y la descripción de un auto que había estado en el lugar donde se encontró el cuerpo. La causa judicial está en la justicia de la provincia y no hemos podido ni siquiera verla. En cuanto al manejo de la investigación en la provincia, se delegó totalmente en la policía. La Policía Federal mantenía una causa paralela, una causa que tenía más de 2.000 hojas y que se resistió a entregar siquiera copia al juzgado federal. Es decir, investigaba sin control judicial. No investigó a ningún policía de los declarados por Jorge. La FIDE sí lo hizo. Investigó a los policías denunciados por Jorge. Buscó en la guía telefónica, nada más. La policía de provincia, bueno, hacía y deshacía, ya que manejaba directamente la causa. Así llegamos como el 23 de septiembre, ese terrible operativo enorme, muy difundido en Atalaya. Por supuesto, de lo que hicieron, no hay actas. Otro de los procedimientos fue el reconocido supuesto allanamiento en el penal de Marcos Paz, que no fue un allanamiento, fue una requisa. ¿Por qué? El juez no allanó, no hay orden judicial de allanamiento, no participó ningún miembro del Poder Judicial. Estuvo a cargo del servicio penitenciario, el mismo que según los medios 48 horas antes le había anunciado a los reos lo que iba a pasar. Todas estas cosas son los que nos fueron llevando a tomar la actitud de denunciar lo que está pasando en el interior de la causa. Todas las pistas que podrían llevar, que pueden apuntar a algún represor, o se descartan misteriosamente o no se avanza. Por eso llegamos a una serie de conclusiones. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, sostuvo que López es el primer desaparecido en democracia. El ministro del Interior, Aníbal Fernández, sigue reivindicando la acción de sus 12 brigadas, aunque le pide a Dios y a la Virgen que lo ayuden para encontrar a López. La senadora Cristina Fernández de Kirchner manifestó en París la enorme preocupación del gobierno. El subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Rodolfo Matarolo, admitió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que López está desaparecido. El presidente de la Nación, Néstor Kirchner, reconoció por cadena nacional y ante la Asamblea Legislativa que López fue secuestrado por grupos integrados por personas de las fuerzas de seguridad en actividades retirados. Sin embargo, estas declamaciones no se condicen con la realidad de la causa, donde no se tomaron las más elementales medidas. No se creó un equipo que se dedique específicamente al caso López. No hay un solo funcionario judicial dedicado exclusivamente a esta causa. Ni uno, ni el más pinche. No se ha garantizado siquiera entonces la lectura completa del expediente. No se puede controlar el cumplimiento de la prueba ni el accionar de las fuerzas de seguridad y de inteligencia. No existe quien impulse medidas de prueba más allá de los querellantes. Ni siquiera a 7 meses no se ha cambiado todavía la carátula por desaparición forzada de personas. Lo demás son preguntas con las que podemos responder a la pregunta de ¿qué pasa con López? La pregunta sería, ¿alguien puede creer que así podemos llevar una causa en serio? ¿Alguien puede creer que hay un interés investigativo real Alguien puede creer que los represores se van a investigar a sí mismos. Alguien puede creer que no nos están tomando el pelo.